sé lo que es ser un MC, y no sé lo que es ser un artista. Tambalea, no me preocupo, fluyo con la pista. Alce la vista de una, no te hagas la sorda. Cantando te he llegado a sudar, la gota gorda. La vida es tan corta, así como que pasa tan rapidito. Queda poco, haré pero gustito. Ven, ven, que yo te invito. Anda, canta, grito, salta. A falta de besito, un abrazo me basta. Y es que, cuando la noche me adormece, el sol amanece. En la mar mueren los peces, el humano de poco padece. 13, 14, 15, era adolescente. Queremos bli, bla, blue, dígame yo, que se te apetece a veces. Me miran sin título ni diploma, pero niña, no todos los caminos llegan a Roma. Y si algún día mi vida se desploma, miré solita hasta el punto de la loma. Muchos peones suben escalones. Con la esperanza de algún día ser campeones. Yo solo sueño mirando a los aviones. Esperando irme con ellos de vacaciones. Parte, segunda parte, ya no sé lo que significará ser arte. Solo me queda esta canción para hablarte, decirte al oído cuánto quiero abrazarte. Las ideas me cantan, galopan y danzan, danzan y me mandan por donde ellos andan. Destapo, palpo, mirándome empapo de cuentos y de trapo. Corro y descanso, mira las esquinas, peleas y riñas, camina entre líneas, tambalea niña. Vámonos lejos, hacia el horizonte, descansa al cielo bajo mil razones. Madre de pasiones, hija de contradicciones. En ocasiones no me gustan ni mis propias canciones. Tengo montones y para colmo filo. Más preguntas y cuestiones. Muchos peones suben escalones. Con la esperanza de algún día ser campeones. Yo solo sueño mirando a los aviones. Esperando irme con ellos de vacaciones. Muchos peones suben escalones. Con la esperanza de algún día ser campeones. Solo sueño mirando a los aviones. Esperando irme con ellos de vacaciones.